que otra vez vuelva a tu lado. Que no sepa que sin duda por su amor te estás matando. No le ruegues ni le digas que sus besos te hacen falta. No la dejes que por medio de tus ojos vea tu alma. Por medio de tus ojos vea tu